Bienvenidos, ¿cómo están? Ya es tiempo, si pueden encontrar su lugar. Cheque mi guitarra, ok, mi guitarra funciona. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿O todos están dormidos? ¡Despierten! Ok, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Queremos, Padre, en ese momento a rendir todo a ti. Queremos ofrecer nuestros corazones de nuevo. Guíenos, Padre, llénanos fresco con tu Espíritu Santo. Queremos, Padre, a cantar todo por ti, Padre. Queremos levantar nuestros corazones y nuestras manos para decir gracias por todo lo que tenemos. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, pónganse de pie, por favor, y vamos a cantar. Cantamos a Dios que es, cantamos a Dios por siempre será. Él libra de la pasión, Él abre el mar de Dios, mi Dios tiene la victoria. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor y no callaremos. Hoy te adoramos. Cantamos el Salvador, a Dios que puede sanar. Cantamos a Dios que siempre nos quiera. La cruz es siempre yo, la cruz es Cristo, mi Dios sigue abriendo el número. Hay cosas en la casa de Dios, hay cosas en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor, no callaremos. Hoy te adoramos. Fuimos mendigos, ahora hijos de rey. Fuimos esclavos, hoy libres en él. Los aceptados, amados, por Dios el infiel, y su casa la que me atene. Fuimos bendigos, ahora hijos de rey. Fuimos esclavos, hoy libres en él. Los aceptados, amados, por Dios el infiel, y su casa la hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos. Hoy te aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Está tocando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres, así eres tú, así eres tú, así eres. Así eres tú, eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda, me estás cerrando. Aunque no pueda, me estás cerrando. Siempre estás obrando. Siempre estás sobrando, aunque no pueda me estás sobrando, aunque no pueda me estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda me estás sobrando, aunque no pueda me estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás. Siempre estás hablando, aunque no pueda estar. sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abre el camino, tú eres promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre el camino, tú eres promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abre el camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre conmigo, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que concierto hasta la noche, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, por mi ser cada aliento, yo cantaré la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, sé que estás en la oscuridad, en tu nombre padre, como amigo, vivo está. Mi vida ha sido bien, mi vida ha sido tan, tan bien, con mi ser cada ayer, yo cantaré a la voz. sigue donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue donde voy. Tu amor, Señor, no me entrego, a ti me rinderé. Tu amor me persigue, Dios, me sigue donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue donde voy. Todo lo que soy lo entrego hoy, a ti me rinderé. Tu amor me persigue, Dios, me sigue donde voy. En mi vida ha sido en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser cada aliento. Yo cantaré la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias por este día, cuando, a donde podemos a pensar en tu nombre, a glorificar, porque eres un Dios fiel, un Dios de misericordia y gozo. Queremos celebrar este, en este día, conocer más de ti, Padre. nuestra petición le podemos en ese lugar. A dar gracias por todo lo que tenemos. A veces no es mucho, a veces en medio de un conflicto o cuando no hay casi nada en la casa, pero podemos dar gracias porque sabemos tenemos tu presencia y salvación, tenemos, Padre, tu palabra y los amados. Y, Padre, la única cosa que puedo decir es, sabemos, no merecemos nada de salvación y tu gracia. Y tu gracia, pero esa es la razón, estamos aquí para ofrecer nuestros agradecimientos, nuestras alabanzas por un tipo de ofrenda, Padre. Algo aromático, algo de tú puedes recibir. Entonces, muchas gracias por este tiempo y guíenos ahorita en ese tiempo en tu palabra. También los jóvenes y los niños en sus clases también. En nombre de Cristo. Amén. Ok, 5 minutos. Con los saludos. Abrazos. ¿Estamos listos? Ya, si puedes encontrar sus Biblias, si hay Biblias aquí en el otro cuarto, si quieres una Biblia, hay más. Y queremos empezar a preparar nuestros corazones por la lección, por la enseñanza hoy. Entonces, si puede, dame un poquito más volumen, just poquito. Si quieres, abre sus Biblias, por favor, de Apocalipsis capítulo 6. Estamos en capítulo 6, en medio capítulo. Queremos orar y continuar un tema tan interesante. Entonces, Padre, muchas gracias por lo que está diciendo aquí entre de esta congregación, como tú estás bendiciéndonos y como estás moviendo entre nosotros. Guíenos, Padre, ayúdenos en este momento para aprender tu palabra, para conocer las cosas que estamos haciendo. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, aquí en la hora estamos viendo en esa sección del libro donde Juan está viviendo, viendo lo que va a suceder en el futuro. Y él, en esa última sección del capítulo 6, no hay más jinetes en este punto. Eran simbólicos de ciertas cosas que iban a suceder en la tierra. Ahora cuando pasamos la quinto sello, vamos a ver lo que está pasando por el cielo durante este tiempo. Era muy serio con los jinetes, obviamente. Es el inicio de guerras, en el paz falso, un inicio de la plaga y muchas cosas, pestilencia, horribles. Pero va a continuar para ser peor. Y obviamente entre ese tiempo es cuando los que estaban dentro de tribulación, quedó en tribulación, va a haber todos los pestilencias, todas las cosas difíciles. Y va a empezar para pensar, ¿qué pasó? Yo perdí mi oportunidad para conocer mi Dios. Y va a ser muchas personas rindiendo sus corazones y aceptando a Cristo por su Señor. Y por esto, los gobiernos mundiales, es anticristo, van a empezar para matar muchas personas en ese tiempo de tribulación. Versículo 9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Interesante, estaba orando contra las personas que moran en la tierra. Es importante para recordar, son las personas dedicadas a las cosas de la tierra y nada de Dios. Lo primero lo podemos anotar aquí, es que esas personas martirizadas no están dormidas. Y no sé cómo tu experiencia en la iglesia, pero muchos de nosotros crecimos siendo enseñados que cuando morimos nos vamos a dormir hasta que Jesús regrese. Pero la Biblia no enseña esto. Jesús le dijo al ladrón en la cruz que hoy estarías conmigo en el paraíso, no para quedar ahí en la tumba. La mayoría de la gente no creí que lo que Juan está viendo aquí deba tomarse en el sentido literal. Cuando dice a los veo abajo del altar, y cuando se entiende, eso es un poco como funcionaba en el sacrificio del Antiguo Testamento, es fácil comprender lo que Juan estaba viendo, era simbólico. Porque en el Antiguo Testamento todo estaba de sangre de animal, y como los sacerdotes se siempre pusen sobre el base del altar. En Levítico 4 y versículo 7 dice, el sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incenso aromático que está en la tienda de reunión del Señor, y derramará toda la sangre de un novillo al pie del altar y del holocausto y que está en la puerta de la tienda de reunión. Y si puesto que la sangre era de la vida de animal, esas almas de Juan ve bajo del altar se convierten en representativas de ciertos grupos o personas que fueron sacrificados por el altar ante Dios y su sangre fue derramada al pie del altar como ofrenda ante del Señor. Una ofrenda entre de ese tipo de tribulación probablemente. La razón por la que fueron asesinados fue porque creyeron abiertamente en la palabra de Dios y fueron fieles a su testimonio. Algunas personas señalan que la frase y la palabra de Dios es también un título de Jesús, porque Jesús es la palabra. Él es la palabra de Dios. Creo que los dos son uno, los dos igual. Ok, la palabra mártir significa que es asesinado por alguien si está asesinado por su fe. Eso es fácil. Pero, ¿quién son los mártires aquí? ¿Quién son esas almas martirizadas? ¿Cristianos antes del rapto? Probablemente no. Tú decide, pero yo creo que sí, probablemente no. Recuerde que vimos en capítulo 4 que había ancianos que fueron coronados y se les dio tronos. Eso solo puede suceder después que la iglesia sea raptada. Cuando la iglesia está raptada es cuando todo Dios va a repartir los coronas. Entonces ya este pasó. El más probable que esas sean personas salvadas durante la tribulación. Y te diré porque al menos porque yo pienso así. Observo de lo que están pidiendo a Dios que qué. Los vengue, es correcto, ¿no? Ok, vengue. Y para juzgue a los responsables a sus muertes. Que como dice al final de versículo 10, aún moraban en la tierra. Entonces, obviamente, las personas dedicadas a rechazar a Dios. Corazones duros, como vamos a ver en los siguientes versículos. Pablo, en Romanos 11, habla de un tiempo después de que la iglesia se haya ido cuando la cuerda sea quitada de Israel. A los judíos que darán cuenta de sus pecados y rechazar Jesús y arrepentirán, serán salvos por millones. Muchos de esos creyentes judíos juntos a los gentiles serán martirizados y serán sus voces en las simbólicamente claman desde debajo del altar por justicia. Pero vemos que esas personas clamando para que Dios juzgue al mundo responsable por sus muertes. Y eso parece opuesto a los mártires de los que leímos en las Escrituras antes del rapto de la iglesia. Jesús antes del rapto, antes de ese día de tribulación, cuando colgó en la cruz, oró ¿qué? Oró, Señor, perdónelos. Y Esteban, cuando las piedras caigan sobre sus cabezas por las manos de los judíos religiosos. Momentos antes de morir, oró que al Señor para que no les echar en cara el pecado de los mataban. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Por qué la gente antes de tribulación estaba orando por perdón y la gracia de Dios, pero después su justicia? Es importante para comprender que Jesús inauguró la era de gracia. Y ahora, incluso después de 2000 años después, seguimos viviendo en ese tiempo, gracias a Dios, estamos en tiempo de gracia. Pero cuando el novio regrese por su novia, entonces la edad de iglesia o la edad de la gracia se cierra y comienza el tiempo de angustia de Jacob, porque el tiempo del derramamiento de la ira de Dios, aquellos que fueron asesinados por su nueva fe encontrada durante la tribulación tendrán el derecho de clamar por justicia y una vindicación por la santidad de Jesús. Recuerden, ellos estamos clamando por la justicia, no solamente por ellos, por la justicia de Cristo. Ellos, por mártires, estamos pensando siempre los mártires, estamos ahí para proclamar de Cristo es el Mesías. Y los judíos, se mató Cristo 2000 años pasado, estaban en error, equivocados. Entonces es una vindicación de la santidad de Jesús, incluso de ellos, por su fe. Versículo 11. Versículo 11 dice, y si les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansarán un poco más de tiempo hasta que se completará también el número de los consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos no habían sido. Nada más, un poco más. La respuesta es ya no. Es una situación cuando él se está esperando, pero él va a decir, espéreme, pero primeramente lo que Cristo quiere hacer es para dar los vestidos blancas. Es interesante porque tengo una pregunta. ¿Puede las almas usar túnicas? Porque dice, yo lo vio las almas abajo del altar, pero Cristo quiere dar las almas túnicas. Entonces, la respuesta es no, las almas no tienen masa, no son físicas, pero así reciben túnicas blancas. Eso apoya la idea de lo que ese Juan está viviendo, son personas que han muerto por su fe y no alguna visión de fantasmas de asomando y la cabeza por abajo de algún tipo de mesa. Y el hecho de que se pueden ponerse una túnica si quiere, que tiene un tipo de cuerpo físico. Esos no son los cuerpos resucitados, sino que parecen ser cuerpos temporales en los que moran. Y la razón por lo que sabemos esto es porque cuando llegamos al capítulo 20 en Apocalipsis, el versículo 4, vemos que todos aquellos que han sido martirizados durante la tribulación tendrán sus cuerpos terrenales resucitados y luego glorificados mientras van al milenio con Jesús. Todo eso es para reforzar la idea de Jesús es un lugar físico, es un lugar tremendo. Y Juan está ahí viendo personas real. Y esto de nuevo, si quiere, que el cielo va a ser un lugar muy real. Mientras dejamos que un lado nuestros viejos cuerpos desgastados, vamos a recibir nuevos cuerpos mejorados, hechos específicamente por nuestro nuevo lugar. Nuestros cuerpos van a ser cambiados para vivir en gozo en el cielo para siempre. El simbolismo de las vestiduras blancas significa que fueran justificados y aceptados por Dios. Es muy importante por ellos, porque en inicio rechazaron a Cristo antes de tribulación. El pecado de su rechazo antes de tribulación fue ahora perdonado y fueron lavados blancos como la nieve. Y mucha gente, mi hermano incluso, dice, bueno, yo no estoy seguro acerca de Jesús y acerca, creen todas las cosas que la Biblia dice sobre los fin del mundo, los fin de días, toda esa idea de tribulación. Solo esperaré y cuando Jesús regrese y lo vea con mis propios ojos, entonces creeré. ¿No? ¿Y cuántas personas posiblemente tú en los años pasados conversación la gente dijo más o menos lo mismo. Bueno, eres una posición muy peligrosa. Mira, todas las cosas que en el mundo pasará solo en los primeros 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda parte de tribulación. E incluso si esas mismas personas deciden aceptar a Cristo, a Jesús, como Señor, a causa de presenciar el rapto y las guerras masivas y el hambre y la enfermedad y ahora la mayor terremoto que vamos a leer en un momento que el mundo haya visto hasta ahora, entonces tendrán que soportar el mayor odio los cristianos del mundo haya visto jamás, y tendrán de pagar el precio por tu terquedad y resistencia de Jesús y sufrimiento y martirio. Y eso es entrar el cielo a manera difícil. No es recomendable. La manera fácil es morir de su propio orgullo ahora. Su propia doctrina está establecida de su iglesia, de posiblemente Dios está tratando para a decirte, no es de la palabra, no es de mí, es de los hombres. Eso es importante para nosotros a leer la Biblia y aceptar lo que la Biblia dice, interpretar la Biblia con la Biblia y no con la doctrina, los dogmas de una iglesia específica. Entonces, cuando la tribulación comience, puedes estar con el resto de nosotros glorificando a Dios. Eso es lo que queremos a proclamar al mundo. No hay razón para esperar. No hay razón para ese doble corazón, doble mente. Ah, pues me gusta esta iglesia, este predicas, pero mi iglesia es así y mi iglesia creen en esto. Y yo voy a la iglesia solamente cuando tengo problemas o cuando siento malo, siento deprimido, pero el resto del tiempo está tratando para mantener su propia vida. Lo que está pasando aquí es hay dos grupos, uno grupo en el cielo, incluso los mártires, pero en gozo, alabando al Señor, porque ellos saben que ya es casi el tiempo para Dios para derramar más de su justicia en el mundo. Los que van en el cielo, como las 2 semanas pasadas, estás glorificando a Dios, que dice en un gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno, es recibir el poder, riquezas y sabiduría y fortaleza y honor y la gloria de la alabanza. Esos son los mártires. Por ellos era nada por ofrecer su vida a Él. Pero quiero Cristo a ser vindicado en frente de todo el mundo. Está celoso por Cristo y su posición. Y Él tiene ese rollo, ese libro con los sellos. Está quebrando los sellos en el libro para reclamar el mundo. Y todo se está esperando por su justicia, a rellenar y corregir todos los problemitas en el mundo y a corregir y juzgar todos los malvados. Ahorita estamos en el punto de sello sexto. Y sé qué opinión me parece mejor. De todos modos, Dios le dice que descansen un poco más, hace que el número completo de sus hermanos y hermanas, sus consiervos de Jesús que iban a ser martirizados y unirán a ellos. En otras palabras, Dios le dijo que necesitaban esperar just nada más un poco más por su justicia, porque el tiempo de tribulación no ha terminado. Pero después, casi después, Él va a empezar con esa justicia. Pero lo que podemos ver es posiblemente esos mártires son en la primera parte de tribulación. no en la segunda parte. Son en el inicio. Y estaban esperando, dice, pero ese es el tiempo por arreglar el mundo y para tomar control y juzgar todo. Y probablemente todavía después de famas y de cambio de guerras y todas las cosas están pasando, hay una apariencia de control. Anticristo todavía tiene control y hay una guerra contra Cristo, contra los enemigos del Satanás. Toda la iglesia, o no la iglesia en ese sentido, todas las personas creen en Jesús. Y ellos están clamando, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a tomar control o juzgar? Como Faraón en Egipto, con las personas que están esperando por liberación. Y era antes de las plagas y durante las plagas, la gente está esperando por Dios a juzgar de Faraón y todo lo que estaba pasando contra Israel. Pero dice en versículo 12, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y una luna toda la volvió como sangre y los estrellas se cayó de la tierra y yo puse lo demás en inglés y los figs se siguieron, ¿no? Ahí está, sí, yeah, thank you. Y los higos vendrás al ser sus adríes por la fuente volento. Ah, ok, viento, es excelente. Esa profecía se encuentra de varios lugares en la Biblia. De hecho, en el libro de Apocalipsis aquí profetizaban tres terremotos y a menos de dos impactos de asteroides en la Tierra. Entonces, no está seguro de cuál es cuál, pero en el libro de Isaías y Joel y hay Jesús, lo mismo en Mateo 24, todo habla de los terremotos y los cosas del cielo, los asteroides. Mateo 24, versículo 29, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará la luz y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, va a cambiar el mundo drásticamente en ese momento. Ya la gente está acostumbrada de guerras y un poco de los terremotos, pero cuando todo va a cambiar en esa intensidad, con el terremoto más grande del mundo, se cambia todo. Es interesante que quienes estudian los efectos en las catástrofes globales y no sean volcanes o terremotos masivos que descenderán supervolcanes, incluso explosiones nucleares causadas por las bombas meteoritos, se impacten contra la Tierra. Nos digan que los efectos inmediatos en la atmósfera terrestre son los obscurecimientos del cielo. Y días puede pasar cuando la día es como noche, no puede ver el sol. Y cuando hay menos de las nubes arriba, o muchas veces por el tipo de polvo ahí en la atmósfera, la luna se ve a muy color rojo. Entonces, es interesante. Basándonos en cómo Dios utilizó los desastres naturales como diluvio para juzgar el mundo la primera vez, es comprensible que vuelva a ser lo mismo con un desastre natural, asteroide, por ejemplo. Pero realmente no lo sabemos. Y no importa cómo Dios lo haga, debemos recordar estos eventos, está profetizando con anticipación con Jesús o por Jesús, y Juan y varios profetas, y no será solo mal tiempo global, sino Dios trayendo y cierre la historia de civilización y la humanidad como los conocemos. Y es importante porque toda la gente en el mundo hoy, los incrédulos, está preocupado de qué, del fin del mundo por una guerra global nuclear o con el calentamiento global. Y dice, nosotros van a morir por nuestros propios hechos. Pues ya estoy de acuerdo, pero los hechos son de pecado. No es de los que estamos poniendo en el aire. No es porque estamos contra de las leyes, de leyes contra el carbón o algo. Es solamente algo de Dios. Ahora mismo, si ustedes va al sitio de web de NASA en Estados Unidos y busca objetos cercanos de la Tierra y mire que ver si algunos de ellos se predice para golpear la Tierra en cualquier momento. Dicen los próximos años, 100 años, no, ellos no pueden ver nada. Es interesante de los científicos. Pueden buscar arriba en el cielo, dice, no estamos seguros, no hay nada. Y no hay nada en un curso de colisión o nada para golpearnos. Pero eso no significa nada, porque Dios está en control de lo que está pasando en los cielos, no de NASA, nada. Y mucha gente ha llegado a creer que las siglas de NASA es NASA, en inglés realmente significa nunca una respuesta directa. Es porque, si otra palabra, si algo se dirigirá hacia nosotros, no nos lo dirán, dirían. Y según admite la propia personas en NASA, hasta ahora solo han detectado alrededor de 10% de los objetos cercanos a la Tierra, de más de 30 metros en diámetro. Y estiman que pueden haber cientos de miles de miles de objetos cerca de nuestro planeta. Entonces, 80, 90 de los objetos, si pueden golpear nuestra Tierra, NASA no tiene idea si estás afuera o no. Dicho eso, y debido a que recientes meteoroides, right? ¿Meteoritas? ¿De veras? ¿Cómo? ¿Meteoritas? Meteoroiditas. Can I say meteorite? Es más fácil. Meteorite es más fácil. Pues, esos piedras grandes, ahí en el cielo, dos pasó en 2000 días. Dos de esos sorprendió a los científicos y pasó tan cerca de la Tierra, en grandotes también, enorme, y pasó entre los satélites y nuestra Tierra. Eso es casi, eso es cerca. Y no tenía idea hasta los últimos momentos si estaba pasando. En 2012, este piedra grande se pasó en Rusia, se entró de atmósfera. Ellos no tienen, no es una sorpresa de todo, pero era uno de los más grandes en la historia reciente. Y los científicos dicen, wow, no tenía ni idea, hay una explosión enorme. Y más, y muchos años pasados, necesitamos recordar qué pasó en un lugar en Rusia. Y era un desastre de Tunguska. tan gusta, creo que sí, en español. Pero eso es algo que se pasó en 1908 o 18, algo así, no recuerdo la fecha. Y en ese evento, ellos creen esta piedra explotó sobre la tierra, cerca para impacte la tierra, pero explotó y se cortó o ¿cómo se dice? Acostaron 80 mil árboles, millones, 80 million, 80 millones de los árboles. Era enorme y una explosión triple o cuarto tiempos más grande de bomba nuclear ahí en Japón, en la guerra mundial número 2. Entonces, eso es una chica explosión. Y ese lo que él está mencionando aquí, van a causar todo el mundo para mover y para temblar. Y entonces, obviamente, si cosas así pasaron en el pasado, van a pasar otra vez en el futuro. Yo leo y yo veo a cristianos en internet hablando de varias creencias de que van a llegar el siguiente desastre, el mundo. Y tengo más información sobre esto, pero necesitamos esperar por capítulo 8 cuando estamos leyendo sobre de una específica juicio de Dios que van a llegar al mundo. Pero en versículo 14 dice: el cielo desapareció como un pergamino y se enrolla, y todo monte en el isla se fueron movidos a su lugar. Todas las islas se movieron a su lugar. Eso es impresionante. El cielo se enrolló como un pergamino. Algunas personas se ve esa explosión en este Tunguska en Rusia. Comentaron, era como esto. Se pueden ver el cielo, un tipo de las nubes de esa explosión. Cómo el cielo está arrollando. No sé exactamente cómo, pero en sus propias opiniones. Y obviamente el cielo, el sol está oscuro por varios tiempos y cosas. Era horrible. Pero cosas así, también los terremotos, pueden mover poquito la tierra. Y en Japón, era un terremoto. ¿Recuerdas el terremoto que se pasó cuando causó todos los problemas con las plantas nucleares? No sé, 2000 algo, no sé, 7 algo así. Pero el poderoso terremoto, una revista, artículo dice, un poderoso terremoto que desató un tsunami devastador movió la isla principal de Japón 2.4 metros y desplazó la tierra sobre de Ige. Y informes del Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología en Italia estiman que ese sismo de magnitud 8.9 desplazó la planeta sobre su eje casi 10 centímetros. Eso es un terremoto chica en un parte de la Tierra. Este terremoto va a mover todo del planeta. Va a ser el terremoto más fuerte de toda la historia de la humanidad. Y Juan dice aquí, ese terremoto va a sacudir el mundo entero, tanto que el siguiente versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todos siervos de todo libre, se escondieron a las cuevas, a las cuevas y entre los peñas y los montes, y decían: a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos la presencia que está sentado en el trono del aire de Cordero, porque ha llegado la gran día de la ira de Dios. ¿Y a quién pondrá sostenerse? ¡Qué interesante! Ese es como el inicio de justicia de Dios con los mártires. Pueden decir, ya, por fin está empezando. Tomo esto literalmente. Todo en la tierra, todos reyes, todos gobernantes, generales, ricos, poderosos, esclavos, libros, todo está parte de globo de guerra global contra Cristo, pero también abajo del control de anticristo. Suena como que quiera decir que todos los vivas en el planeta, no sé, probablemente no todo, pero la mayoría de los encargos del planeta, los malvados, con más enojo contra de Dios. Y cuando ustedes piensen cueva, eso se incluirá cuevas hechas por el hombre, los túneles subterráneos, bases militares subterráneas, y hay bastante hoy. Si quieres una tarea interesante, es para investigar cuántas bases militares subterráneas hay en el mundo. Rusia, Estados Unidos, e Inglaterra, y todos los países grandes, y no son tan grandes. Tiene bases militares subterráneas, pero grandes ciudades chicas ahí abajo para la gente poder a vivir por años. Los gobiernos de todo el mundo han estado construyendo refugios ahorita y van a continuar hasta cuando van a llegar a Cristo, yo estoy seguro. Algunos de ellos están pensando para protección contra guerra nuclear, pero en el inicio de tribulación ellos van a empezar esa guerra nuclear de otro país. Es nada en comparación de guerra contra Dios, porque ellos van a correr por su protección, y cuando está abajo, puede imaginar para ser abajo de una base abajo de la tierra subterránea, en medio o entre de ese terremoto más grande en todo el mundo, y tiene toda la pesa de las piedras arriba de un monte sobre de ti, pero no estás cayendo o proclamando su temor para morir. Ellos, no, en un sentido, no tienen temor para morir, o su temor para morir es menos de su deseo para haber cara a cara con Dios o para ver Cristo. Es interesante, por si es cayendo y pidiendo por las piedras a caer para matar a ellos. Eso es como eran sus corazones. Ellos quieren a pedir por muerte de las piedras en lugar para rendir sus corazones y pedir Cristo perdón. Porque en ese tiempo el perdón todavía va a ser disponible. Dios obviamente perdonó a los mártires que estaban en el cielo. Cualquier persona va a clamar en el nombre de Cristo, Él va a perdonar. Pero ellos no, sus corazones son duros contra Dios. No quieren ningún parte de Dios. Y no se entiende, pero eso es lo que van a pasar en ese mundo. Los gente, cuando el Espíritu Santo está, ¿cómo se dice? Van a regresar o van a sacar su presencia aquí en la tierra. La única cosa si van a quedar en ese planeta es la presencia de todo de Evil, todas las cosas de Satanás. No van a ser un tipo de, no hay testimonio, no hay personas, en verdad, o no hay personas de esas personas van a escuchar. para ayudar a ellos para arrepentir. No hay, en otras palabras, Dios van a dar de los malvados lo que ellos querían. Corazones duros, corazones fríos. Y Dios dice, tú quieres odiarme, si quieres pelear contra mí, adelante. Y Él van a dar ellos corazones si de no van a cambiar. Está tan triste porque esté pidiendo por muerte y no de misericordia. Y eso debería apegar en nuestras mentes ahorita, porque necesitamos a utilizar los días que tenemos ahorita para ayudar a los amados, las personas, si no conocen a Dios, para avisar a ellos y para ayudar a ellos a conocer. De ellos no querían entrar en ese tiempo de tribulación, porque es van a ser un tiempo de puro terror por ellos. Y ellos van a más y más endurecer sus corazones contra el Cristo hasta el punto cuando no querían arrepentir. Y pues creo que sí, ahorita la mayoría de la gente dentro de sus corazones son débiles. Quieren cambiar, pero están por pecado, están atrapados por sus estilos de vida. La gente quiere cambiar, pero ellos no saben cómo. Ese es el tiempo de la ira de Cordero. Es duro, pero eso es lo que van a pasar. Y nosotros, es difícil para nosotros a pensar, van a pasar el tiempo de ira de Cordero con los corderos. Son animales inocentes, no son animales muy valiosos, no muy fuertes. No van a utilizar su cordero para atraer en una batalla para proteger su casa, porque son inocentes. Por ese cordero en el cielo es como un cordero sacrificado. Cristo van a tener las marcas de su sacrificio. Y en esto Dios van a decir es justo y santo y correcto por este cordero a juzgar los que están en la tierra. Y Él va a empezar, Cristo va a empezar los terremotos. Él va a empezar todos los desastres en la tierra. Es opuesto por nosotros ideas de nuestro Señor y Salvador y Cordero. Pero es una verdad. La ira de Dios es pura y nunca es expresada egoístamente en un día. Y nos que dice aquí es un mundo entero, va a saber que Jesús los está haciendo responsables por su comportamiento y asesinado por los santos mártires, así como por su completo odio, rechazo de Jesús. Y Juan, mirando en esa visión a todo eso sucediendo, simplemente dice, en ese gran día de la ira de Dios, ¿quién es capaz de soportar? Ese es Juan, cuando está arriba. Él está de acuerdo, eso es necesario. La respuesta, por supuesto, es nadie. Nadie puede soportar un día así. Y esa sigue siendo que la cuestión antes del mundo, ninguna cantidad de riquezas o poder, tecnología será capaz para salvar una persona cuando cosas comienzan a tener lugar. Ninguno de otros es capaz para pararse por sí mismo que estar bien antes de Dios. Y la única cosa sería que hacer entonces es clamar a Dios ahora, antes de que la tribulación comienza, y para su misericordia y gracia y perdón caigan sobre ti. Lo que queremos caer sobre nosotros es su gracia y perdón, no las piedras de la tierra. El único tiempo para hacer esto es ahorita, porque con toda la evidencia tenemos ahorita, este tiempo va a pasar pronto, tan pronto, más pronto que estamos pensando probablemente. La cuestión que tenemos por todos nosotros es, ¿Qué van a pedir a Dios? ¿Quieres pedir por su gracia caer sobre a ti o las piedras? Para esconderte de la ira de Cordero. Obviamente queremos a pedir a Él para perdonarnos ahorita y a recibirnos y darnos nueva vida y su presencia. Entonces vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones por la Santa Cena y queremos a pedir, si ustedes no son seguros de su destino, su salvación, esa es su oportunidad. Y toman esta oportunidad serio porque los días siguientes no tengo garantía que van a pasar. Y la Biblia dice, si nosotros podemos arrepentir, cambiar, y es como enfrente de Dios, y si no voy a regresar de mi pecado, Dios, ya está terminado, quiero rendir y quiero pedirte para perdonarme, llenarme con tu Espíritu Santo, Padre, darme salvación. Quiero ser parte de su familia, quiero ser parte, Padre, de la iglesia, de tú van a regresar por nosotros y van a protegernos. Si tú puedes rendir tu corazón en este momento, clamar a ti, de la Biblia dice, de Él van a salvarte y sellarte con su Espíritu Santo. Y todas las cosas que van a pasar en el futuro no van a afectar a ti. Entonces quiero recomendar de tu rinde su corazón y clama a Él, tú en tu propio corazón, y dice, perdóname Señor, éntrame, dame tu Espíritu Santo, dame una nueva vida. Quiero empezar de nuevo contigo y te prometo, vas a leer tu Biblia, van a participar en los servicios, yo quiero crecer, ser cristiano, quiero ser su siervo, donde tú quieres llevarme, Padre, voy a seguir. Y con esto tenemos la seguridad que somos hermanos. Entonces, gracias, Padre, por los hermanos, apenas se oró esa oración. Gracias por este tiempo de la Santa Cena. Y queremos, Padre, ahorita preparar nuestros corazones. Entonces, a darnos la oportunidad, Padre, para conocer cuál es nuestra llamada en este mundo y qué cosas quieren hacer por nosotros hacer. En el nombre de Cristo. Amén. Okay, ellos van a repartir la Santa Cena y nosotros podemos tomar en un momentito. Mi vida ha sido I'm esperar aquí por un momento para cantarle. Luego, pero primero queremos recordar lo que pasó en la noche antes de Cristo fue a la cruz, como tomó el pan. Cuando estaba con sus discípulos en esta noche de Pascua, cuando Él estaba hablando con ellos, quebró de pan y explicó de sus discípulos, el pan era un símbolo de su presencia en ellos, en una representación de Él. Se fue o estaban en el proceso para ir a la cruz, para colgar en la cruz, para ser que quebrantado su cuerpo por ellos. Él estaba ofreciendo su cuerpo por nosotros. Entonces, cuando tomamos esto, es para recordar esto, para recordar que Cristo está dentro de nosotros, estamos nuevos porque por su acto de obediencia de su Padre. Él quería nosotros a recordar que somos libres en Él. Entonces vamos a tomar el pan juntos. Y después tomó la copa para expresar cómo es una representación de su sangre. Y como su sangre es un símbolo, es el nuevo pacto en el mundo. Y cómo nosotros podemos hacer perdonaron y podemos ser salvos por su obra en la cruz y por su gracia. Entonces este es un nuevo símbolo de un nuevo pacto que tenemos en nosotros, el pacto de su gracia. Entonces queremos tomar esto y para recordar, Cristo dijo, sí, cuando tomamos esto es para recordar las cosas de Él ha sido y van a ser, y que Él van a regresar por nosotros, y todas las cosas de las profecías de Apocalipsis son real y son en nuestro futuro. Entonces vamos esto para hacer agradecimiento a Dios y también por una proclamación del mundo, de los eventos en Apocalipsis van a suceder pronto en el nombre de Cristo. Vamos a tomar. Dios, tu amor me nunca falla, y existir en tus manos está. Desde el momento cierto hasta el no, yo sé, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan bien, con mi seca de ayer, yo cantaré a la bondad. Tu amo, tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás, la oscuridad. Te conozco como padre, como amigo fiel, vive está la bondad. Mi vida ha sido bueno, mi vida ha sido tan, tan bien, con mi seca de ayer, yo cantaré a la bondad. Me siguen hoy. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser cada aliento, yo cantaré a la bondad. Mi vida ha sido bueno, mi vida ha sido tan bien, con mi ser cada ayer, yo cantaré la bondad, yo cantaré. Amén. Padre, muchas gracias por este día. Bendícenos, Padre, ayúdenos para llevar tu palabra del mundo perdidos y con mucha gente, con muchos dolores. Padre, queremos amar y ellos, queremos ayudar a ellos a conocer de tu amor es real, tu amor es excelente. Entonces, Padre, en ese día queremos continuar en esa celebración y pedimos su bendición sobre nuestro tiempo en el bautismo, pero también oramos una petición específica por Rocío y Edgar hoy, los parientes de Ciclale, ellos necesitan oración. Es un tiempo difícil por ellos, Padre, y queremos levantar a ellos en frente de su trono por su bendición a ellos grandemente y todos los demás que están en situaciones tan difíciles ahorita con su salud o otras cosas, con familia o algo. Es, Padre, nuestro tiempo para confiar en ti y a tomar los pasos en fe. Entonces, gracias por este día y gracias por los diezmos y los... todo lo que tenemos, Padre, es tuya. Entonces, por todas ofrendas y los diezmos, Padre, queremos dedicar de ti por su ministerio en el nombre de Cristo. Amén. Ok, el bautismo pronto, el más rápido podemos organizar, pero necesitamos tiempo porque no sé si vamos a llevar a los niños a su casa primero. Entonces, si quieres el bautismo con nosotros, ya nada más esperan, anunciamos cuando vamos a ir a la casa de Lalo. Y si no está bautizado y quiere hablar conmigo sobre su bautismo, aquí estoy. Creo que sí es todo. Hasta luego. Goodbye.